J-A-G-H, por Joan Margarit. Te imagino bebiendo el vino áspero del bar de ese poblacho desde el que me escribiste tu última carta. Digo muy despacio, hice una inmensa finta y viví 20 años. Es el único verso tuyo que puedo recordar de tantas noches en el café de la ópera. Siempre pensé que, de los dos, serías tú el poeta, un seco Baudelaire de Extremadura. Amigo, extraviado desde hace tanto tiempo, una voz al teléfono que a veces surgía de las viejas esperanzas. De pronto sé que somos uno solo y que has detenido aquella noria del poema funesto que no acababas nunca.